Hola, ¿cómo están, amigos y hermanos? Sean bienvenidos a un estudio más de la Palabra del Señor. En esta ocasión vamos a tener un tema que lleva por título un mensaje que vale la pena compartir, pero que es vital, es decisivo para vida o para muerte de los seres humanos que estamos viviendo hoy en día. Quiero dar la bienvenida a nuestro hermano, Dani Primera. Bienvenido, Dani. ¿Cómo gracias, estás? Miguel. Muy bien. Y contento, ¿no? Por este estudio, este mensaje que es importante y vital para el tiempo del fin. Y estamos en el tiempo del fin. Estamos en el tiempo. ¿Qué te parece si gustas hacer una oración con nuestros hermanos televidentes? Claro. Oremos. Oremos, amante eterno Padre, gracias Señor por la oportunidad que nos da de reunirnos para meditar un poco en tu palabra. Dirígenos en estos minutos, que sea para tu honra y tu gloria, para nuestro aprendizaje espiritual y pueda ser de ayuda, Señor, tanto para los hermanos como también si hay alguna persona o un amigo que dé con el programa, que sea de esperanza también para él. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Amén. Cuando nosotros abrimos nuestra Biblia y analizamos un poco lo que dice el Antiguo Testamento desde Génesis hasta el último, nos vamos a dar cuenta de que todo está apuntando hacia un momento, a un punto de inflexión, que sería la venida, la primer venida de nuestro Señor Jesucristo como un bebé nacido de mujer, nacido bajo la ley de la herencia humana. Pero Dios vino preparando a su pueblo mediante profetas, mediante profecías. Aunque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero siempre hubo un pueblo que estuvo esperando. Y cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, encontramos la vida de Cristo, su muerte expiatoria, su resurrección, su ascensión al cielo, y entra a hacer obra especial en el lugar santo y lugar santísimo como mediador y como juez. Y termina el Nuevo Testamento con un libro precioso que yo sé que te gusta a ti y me gusta a mí también, el libro de Apocalipsis, que nos marca otro tiempo de inflexión en la historia humana, que es la segunda venida de Cristo. Y esa no viene como un bebé indefenso, sino que viene con todo su poder y toda su gloria a esta tierra para cegar a sus escogidos y para destruir a los impíos. Ahora, es importante el tiempo que nosotros estamos viviendo. Dios no nos ha dejado en tinieblas. Ha dejado profecía y ha dejado también profeta. Nosotros consideramos a Elena White como luz especial. Pero hay un mensaje importante. Y podemos llamarlo mensaje de verdad presente. Ahora, eso es lo que vamos a estudiar, es de vital importancia. Todo adventista tiene que saber, por lo menos de memoria, los versículos que hablan acerca de esta verdad presente. Pero ayúdame, por favor, a aclarar un poco más lo que se entiende como verdad presente. Bueno, la verdad presente es tiene que ver con Cristo directamente. Tú ves a dónde está Cristo y esa es la verdad presente. Desde la verdad presente tiene que ver mucho con el Evangelio. Y hay un Evangelio que es eterno, el cual tiene que ver con Jesucristo, que es la simiente, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como fue profetizado, o lo primero que hizo Dios cuando cayó el hombre en pecado fue hacer la promesa de que vendría una simiente, ¿verdad? En Génesis 3.15, y sabemos que esa simiente es Cristo Jesús. Luego en Gálatas 4.4 dice que venido el tiempo, ¿verdad? Cumplido el tiempo, vino Cristo Jesús, como tú mencionaste, haciendo referencia, dice allí que es a la simiente. Entonces, en el tiempo cuando Cristo vino, ¿verdad? Tú ves que la predicación de él fue arrepentidos, ¿por qué qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado, haciendo referencia a él, a su obra, se ha acercado. Y esa es la verdad presente. Los discípulos también predicaban eso, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? ¿Tiene que ver con quién? Con Cristo. Con Cristo. Entonces, cuando vemos que, por ejemplo, mira lo que dice Hechos 10, hablando acerca del Evangelio, y esto lo dijo, mira lo que lo predicó Pedro. Dice, Hechos 10, 34 en adelante, entonces Pedro abriendo la boca, Dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de lo que, del que lo teme y hace justicia. Y aquí le está hablando a Cornelio. ¿Te recuerdas? Cornelio, sí, que era un romano y mandó a llamar a Pedro. Entonces dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando, ¿qué cosa? El evangelio de la paz. Por medio de Jesucristo, este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo, ¿eh?, que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. El evangelio tiene que ver con quién, con Cristo y su vida y su obra. Y cómo este anduvo haciendo bienes, sanando a todos a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús, a quien mataron colgándolo en un madero, hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Pedro, tengamos presente esto, porque Pedro dice que él fue testigo. Y eso lo vamos a ver también lo que él dijo en su segunda carta, en la segunda carta de Pedro. Dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciera, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el que Dios ha puesto por juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio los profetas, que todos los que en él crean recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Ese es el evangelio? Predicaba del evangelio. Ese es el evangelio. Tiene que ver con la vida de Cristo Jesús. Por eso dice que esto es lo que anunciaban los profetas del Antiguo Testamento. Que hablando directamente de ese Mesías que vendría, que es la simiente, el Hijo de Dios, nacido de mujer, y que, como dice Isaías, que iba a ser llevado como una oveja al matadero, ¿no?, y delante de sus trasquiladores, pero dice que por su muerte justificaría mi siervo a muchos, dice allí, dice Jehová allí en Isaías. De eso trata lo que es el evangelio, pero era verdad presente para ese tiempo. Por eso que tú ves que todos los patriarcas y todos los que eran creyentes en Dios hacían el altar, sacrificaban el cordero. ¿Por qué? ¿Quién representaba ese cordero? A Cristo. A Cristo. Esa es la verdad presente, que vendrían y tenían que poner la fe en esa, en ese, en esa, en esa promesa. Entonces, si nosotros vamos a Pedro, vamos a segunda de Pedro, él habla allí acerca de la verdad presente. Dice segunda de Pedro 1:12 en adelante. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Entonces dice, el versículo 16, vamos a ver cuál es esta verdad presente. Dice, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, lo que dijo allá ante Cornelio que leímos en Hechos. Entonces, la verdad presente, ¿qué tenía que ver? Con la venida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo Jesús. Por eso Pedro dice, aunque ustedes no le saben, aunque ustedes ya lo saben, bueno, yo no voy a dejar de recordárselo. La verdad presente. Tenemos que tener presente eso. Y que él prometió que regresaría. Amén. Entonces, nosotros sabemos como adventistas que Jesús no está de brazos cruzados en el cielo. Ha comenzado una obra, lo que dice Juan. Inmediatamente cuando él ascendió, terminó su obra aquí, ¿no? Ajá. En la tierra, inmediatamente comenzó su obra. Él no pierde tiempo. No, él tiene una obra que hacer. Dice, primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos. ¿Quién es ese abogado? Dice, abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cuál es la verdad presente entonces? ¿Qué es lo que...? Si está hablando de alguien que es abogado, abogado hace referencia a qué proceso. ¿Dónde trabajan los abogados? ¿Dónde está un abogado? ¿Dónde ejerce un abogado? En un juicio. En un juicio. Claro, entonces, quiere decir que la verdad presente para hoy es un juicio. ¿Es un juicio? Bueno, vamos a ver ahora Apocalipsis. Vamos a ver cuál es el mensaje de la verdad presente antes de la segunda venida de Cristo. Pero no tenemos que dejar a un lado la verdad de del sacrificio de Cristo Jesús. Eso siempre va a ser evangelio eterno. Vamos a Apocalipsis ahora. Apocalipsis 14. Ajá. A partir del versículo 6. Uh-huh. Encontramos el mensaje de los tres ángeles. Okay, aunque antes que lo lea, quiero decir algo del Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro maravilloso, ¿sí? Cada capítulo del Apocalipsis es importante. Pero el mensaje central de Apocalipsis va desde el capítulo 12 hasta el capítulo, hasta 15. 15 de hasta el versículo 4, más o menos. El mensaje central, donde encontramos cuando el dragón persigue a la mujer, el capítulo 12, ¿verdad? Y el dragón se fue a hacer guerra contra la descendencia de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús. Viene el capítulo 13, que se levanta esa bestia, poder religioso, el poder político, en el cual se levanta una imagen y va a colocar una marca. Eso es importante. Va a colocar una marca a los habitantes de la tierra. Y el que no quiera colocarse la marca, ¿qué pasará? Decreto de muerte, ¿verdad? Por eso que tú ves luego, cuando llegamos al capítulo 14, vemos al Cordero en el monte de Sion con los 144,000. Pero luego se menciona el mensaje de los tres ángeles. Y después del mensaje de los tres ángeles, ¿qué vemos? La venida de Cristo Jesús, la segunda venida de Cristo Jesús. Por eso que hay un mensaje para preparar, un mensaje vital y necesario para preparar a las personas para antes de la venida de Cristo Jesús. Y tiene que ver con juicio, es importante. Y mira cómo hay algo que está, o podemos decir, sí, relacionado, tanto con el mensaje del tercer ángel o con el mensaje de los tres ángeles, como el contexto de donde está el mensaje de los tres ángeles. ¿Cuál es el contexto? Hemos visto que hay una imagen que coloca una marca y luego en el capítulo 15 dice, también vi un mar de vidrio, versículo 2, mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y sobre su marca. ¿Ves? Hay un contexto importante donde se levanta el mensaje de los tres ángeles y es que la marca de la bestia. Para muchos dicen, no, la marca de la bestia no es importante, lo importante es Cristo. Claro, tienes razón, lo importante es Cristo, pero vemos que el mensaje de los tres ángeles, y también se menciona dentro del mensaje de los tres ángeles, una amonestación para no recibir la marca de la bestia, porque eso va a ser el conflicto que va a girar el mundo en el tiempo del fin, a quién vamos a adorar. Si vamos a seguir un mandamiento de hombre o vamos a seguir un mandamiento de Dios. Antes de la segunda venida de claro. Cristo. Entonces, tú ibas a leer Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Versículo 6. Ajá. Mira lo que dice. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Okay, para predicar. Mira lo que pasa aquí. El ángel tiene el evangelio eterno. El evangelio eterno vemos que es la muerte, vida, resurrección y ascensión y obra de Cristo Jesús. Eso no va a pasar, como decimos normalmente, eso no va a pasar de moda. Eso va a ser verdad presente. Siempre. Y va a ser evangelio eterno y algo eterno es que no deja de ser. No deja de ser. Aún en los redimidos, en la tierra nueva, dice que su estudio va a ser ¿qué? El evangelio. El evangelio. La vida de Cristo Jesús. Imagínate, por la eternidad. Por eso dice que es evangelio eterno. Y además, ese mensaje, ese evangelio o ese plan fue planificado no cuando surgió el pecado. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios tenía planificado cómo iba a solucionar el problema del pecado si se llegara a levantar. El Evangelio. El Evangelio. Ajá. Amén. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo. Uh-huh. Y mira aquí todos los que tienen que escuchar. A los moradores de la tierra, toda nación, tribu, uh-huh, lengua y pueblo. Ok. Ahí dice que a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Por qué? Porque vemos en Apocalipsis 13, acerca de la marca de la bestia, dice, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y el que no, la muerte. Muerte. Por eso que el mensaje tiene que ser a todo el mundo, porque este evento dirigido por estos poderes que dominan al mundo, levantados por el dragón, que es Satanás, van a intentar dominar al mundo completo por esta marca. Cualquier tribu, cualquier nación, cualquier lengua. A todo. Por eso dice esclavo, ahí no hay de que no, yo soy rico, todo. Ahí lo especifica claramente, rico, pobre, esclavo, siervo y libre. Por eso es que este mensaje tiene que ser dado a todo el mundo. Amén. Bueno, versículo 7, uh-huh, diciendo, estas son las palabras que va a mencionar, a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ok, mira, algo que tenemos que recordar, tanto los hermanos y un amigo, si puede estar viendo, es que este mensaje no está dividido en tres mensajes, es un solo mensaje. Lo que pasa es que está dado por tres ángeles. ¿Por qué está dando por tres ángeles? Porque es un mensaje dado por una iglesia, así como en Apocalipsis 16, Apocalipsis 16, 13, hablando también acerca del tiempo del fin, mira lo que va a suceder, mira lo que va a hacer el dragón juntamente con los poderes de este mundo. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos. Tres espíritus inmundos que son demonios con doctrinas que... falsas. Y malignas. Malignas. De espiritismo, porque dice espíritus inmundos. De espiritismo. Tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Son espíritus de demonios. Mira cómo dice, espíritus de demonios. Y qué casualidad, o no podemos decir casualidad, qué interesante que son tres, así como son tres ángeles dando el mensaje. Y dice, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, a los reyes de la tierra, a los que tienen el poder en el mundo, para reunirlos para la batalla de aquel día del Dios Todopoderoso, lo que llamamos Armagedón, que antes que venga Cristo, estos tienen planificado destruir al pueblo remanente de Dios, pero Dios va a proteger a su pueblo. Así que el mundo se está uniendo bajo una doctrina luciferina, lo que es de Lucifer, espiritismo, que tiene que ver mucho con el estado de los muertos, que el alma sigue viviendo. Hay mucho ocultismo. ¿Sí? Nueva era. Claro, nueva era, exactamente. Mira tú cómo se levantó la nueva era, especialmente en este tiempo, con mucho poder. Y bueno, la nueva era está presente en todo, lo vemos aquí, está presente en la televisión. En los programas de niños tú ves nueva era, adoctrinándolos desde pequeños. Por eso que tiene que mucho cuidado qué es lo que ven nuestros hijos o los niños en la televisión. Porque vemos nueva era en la música, vemos nueva era en las películas, vemos nueva era en los programas de televisión, vemos nueva era en los programas de la mañana leyendo la carta y leyendo el horóscopo, y creemos que eso es inofensivo. Pero es espíritu, doctrinas de demonios. Entonces, hay una doctrina, hay un poder, un plan de reunir a todos los poderes de la tierra, juntamente con los habitantes de la tierra, dice Apocalipsis 13, para tener el dominio en el mundo, pero hay un mensaje que Dios ha mandado. Aunque ángel en la Biblia representa, dice ángel, significa en griego mensajero. Y es un pueblo de Dios que lleva un mensaje, ¿sí? Tú vas a ver a personas, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en Mateo, que se le llama a las personas que llevan mensaje, en griego es ángelo, que quiere decir ángel, que es mensajero. Entonces se refiere a un pueblo, a una iglesia que lleva un mensaje. Pero interesante que estos ángeles, ¿de dónde salen? Salen del santuario. ¿Y quién es el que está en el santuario? Dios. Así que ese mensaje sale directamente del cielo. Dios es un mensaje de Dios para el mundo. Entonces dice, vamos a leer primeramente, vamos a leer todo el mensaje completo y luego vamos a ir comentando. Muy bien. Te quedaste en el versículo 8. Bien. Otro ángel le siguió diciendo. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo, a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Uh-huh. Aquí está uh-huh. la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí el mensaje termina recalcando quiénes son los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque hay una marca, se menciona allí que hay una marca, y la marca tiene que ver como el sello de Dios. El sello de Dios hace referencia, vamos a ver aquí en la primera parte del mensaje, que la hora de su juicio ha llegado, adorar aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, haciendo referencia a un monumento que Dios colocó desde la creación, que se ha mantenido durante toda la historia del mundo, como es el sábado. ¿Sí? Y bueno, nosotros entendemos y sabemos que el sábado es, el sello de Dios tiene que ver con su ley, que es su carácter. Por eso dice que tienen el nombre escrito en la frente, y el nombre es el carácter. ¿Y cuál es el carácter de Dios? El carácter de Dios es amor. Por eso Pablo dice, el cumplimiento de la ley es el amor. El amor. Entonces no podemos separar la ley con el carácter de Dios. Y tú ves que la ley es amor a quién, amor a Dios y amor al prójimo. Estamos hablando de amor. Entonces quiere decir que estas personas tienen el carácter de Dios, viven el carácter de Dios, que es amor. Pero la persona que obedece a Dios va a obedecer a Dios tal cual como está en su ley. No va a tener otros dioses, no va a adorar otras imágenes, no va a tomar su nombre en vano, y va a tomar el día como día santo, el día que Dios colocó desde la creación, y no el día que ha colocado el hombre. ¿Sí? Es un día verdadero. Por lo tanto, la marca de la bestia tiene que ver con un día falso santo. que fue colocado en los años 300 después de Cristo, cuando Constantino hace la primera ley dominical y se une la iglesia con el Estado, que supuestamente, dice Constantino, se volvió cristiano, pero él introdujo sus doctrinas paganas a la iglesia y así se unió entonces la iglesia con el paganismo y la disfrazaron, doctrinas paganas lo disfrazaron con figuras cristianas. Por ejemplo, el domingo, no, vamos a decir que es el día del Señor, la resurrección del Señor, y así sucesivamente. Entonces, la diosa Semiramis, la diosa de Babilonia con un hijo en sus brazos, vamos a decir que es María con Jesús en los brazos, ¿sí? Y pero también se introdujo la adoración de los muertos, pero también el domingo como un día santo, que no es bíblico. Entonces, se va a colocar, va a llegar un momento, lo que nosotros conocemos como la ley dominical, que es la ley dominical, la marca de la bestia y la abominación desoladora, que se va a colocar como obligatorio guardar ese día como día santo. Pero Dios dijo que ¿cuál era el día? El sábado. Y por eso ahí se va a ver quién es quién. Quiénes son los que van a adorar a Dios, quiénes son verdaderos hijos de Dios, guardando la ley de Dios, y quiénes son verdaderamente entonces los que conforman este mundo o Babilonia. Quiero hacerte una pregunta. Hoy en día, ahora mismo, en este día, ¿podemos decir que el domingo es la marca de la bestia? La marca de la bestia será marca, perdón, el domingo será marca de la bestia cuando sea promulgado como ley obligatoria y cuando las personas conozcan el verdadero día de reposo y el falso día de reposo y ellos voluntariamente decidan cuál día tomar. Mira lo que dice esta cita. Evento en los últimos días, en la página 190, dice, la observancia del domingo no es aún la marca de la bestia. No es aún la marca de la bestia. Y no lo será, sino hasta que se promulgue el decreto que obligue a los hombres a santificar este falso día de reposo. Mira lo que dice, se obligue a los hombres. Llegará el tiempo cuando este día será la prueba, pero aún no ha venido. Y qué interesante, Miguel, que esa prueba, por eso te estoy diciendo, es un evento, este mensaje de los tres ángeles está en un evento que es importante para el pueblo de Dios, pero también para la humanidad. Va a ser un tiempo de prueba, no solamente para el pueblo de Dios, sino también para toda la humanidad. Mira lo que dice Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, y está hablando acerca de este evento. Apocalipsis 3, versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y viste cómo dice el mensaje al último, dice, aquí está la paciencia de los santos. Ok, dice, paciencia. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba. A la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo o sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. No dice al pueblo de Dios, porque no solamente al pueblo, a los habitantes de la tierra. Y va a ser con este decreto. Que estamos muy cerca, por todo lo que está haciendo el papado, por todo lo que está haciendo las iglesias cristianas y no cristianas uniéndose con el papado, por todo lo que están haciendo los líderes políticos en el mundo, ansiando que el Papa actual sea la cabeza del nuevo orden económico mundial y entre las normas o las directrices que coloca el papado en la encíclica Laudato Si, está el domingo como día de celebración de descanso absoluto. Cuando hablamos de papado, también estamos hablando lo que nos dice el mensaje del segundo ángel, ¿no? En Apocalipsis 14:8, ¿no? Donde dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, Roma, el papado. Porque ha dado a beber a todas las naciones del vino, del furor, de su fornicación. Esta caída es paulatina, todavía no ha caído completamente, ¿verdad? Eso está, aunque está en el futuro, pero no está en un futuro lejano. Muy pronto, ¿qué significa vino en la Biblia? Doctrina. Falsa doctrina. Claro. ¿Y cómo ellos van a hacer que el mundo beba de ese vino o de esa doctrina falsa? Con la imposición. Por eso dice a nivel mundial. Por eso dice Apocalipsis 13, lo dice que es una marca. Sabemos que es el domingo. La misma Iglesia Católica dice, mira, el domingo es nuestra muestra de nuestra autoridad. Porque el cambio del sábado al domingo no es bíblico. Nosotros hemos hecho el cambio, ellos mismos dicen. Es nuestra marca de autoridad. Mira la palabra que utiliza, marca de autoridad. Y usted lo puede buscar. Usted lo puede buscar en internet y va a encontrar que ellos mismos dicen que esa es la marca de autoridad. Entonces, ¿por qué se le llama vino? Porque emborracha, ¿ves? Es una doctrina falsa. Y por eso dice fornicación, porque ese vino va a ser por medio de qué, la unión de quiénes. Poder religioso con el poder político. Bueno, tenemos que buscarlo con la Biblia para que no sea... Mira lo que dice Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, 1 y 2 dice, vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas. Esto está hablando acerca de las plagas. Habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, que representa agua. El versículo 15 dice, también me dijo, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. Así que es una iglesia que tiene dominio mundial en el mundo. Y dice, está sentada contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, y con ella han fornicado los reyes de la tierra. Fornicar. ¿Por qué se llama fornicar? Es una relación entre la iglesia y el Estado. La iglesia y los poderes del mundo. La iglesia debe estar casada con Cristo. Con Cristo, esperando a su novio. Entonces dice, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Por lo tanto, ¿cuándo caerá Babilonia? Cuando se promulgue esto como ley universal en el mundo y haga beber a todas las naciones del vino de furor de su fornicación. Pero caerá, ¿por qué? Porque hay un remanente, hay un pueblo que tiene una verdad presente que habla acerca del que el juicio ha llegado. El juicio, esta predicación del juicio comenzó en el año 1844. Se ha hecho el juicio a los muertos, desde Adán, las personas muertas. Pero pronto comenzará el juicio de los vivos. Y caerá Babilonia y se hace la amonestación de que no hay que recibir la marca. El tercer ángel. Que dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Por eso que hay un mensaje, y nosotros podemos decir, bueno, esto es un mensaje terrible, beber el vino de la ira de Dios. Bueno, esa es la justicia de Dios sobre el pecado. Pero Dios está advirtiendo. Pero hay un proceso en el cual podemos nosotros recibir poder para evadir la marca de la bestia, y es el juicio. El juicio. El juicio es para que nuestros pecados sean limpiados en el cielo, en los registros. Pero no solamente sea limpiado en los registros, sino aquí. Amén. Nuestra mente. Amén. Para eso, porque dice, mira, como leímos que dice, abogados tenemos, y él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es el llamado que Dios nos hace, Dani? Termino con estas citas del Espíritu Profecía. Cristo en su santuario, página 122, dice, si bien todas las naciones deben pasar en juicio ante Dios, sin embargo, Él examinará el caso de cada individuo con un escrutinio tan estricto y minucioso como si no hubiese otro ser en la tierra. Está hablando del juicio. Nuestra vida pasa delante de Él. Será estudiada. Cada uno tiene que ser probado y encontrado sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Amén. Mira lo que dice, pero ¿quién hace esa obra? Mira lo que dice Judas. Nuestro abogado tiene poder para hacerlo. Y ese es el mensaje. Ese es el mensaje de esperanza. Dice, a Judas 24 dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Sin al mancha. Único y sabio Dios, nuestro Salvador, al sea la gloria, la majestad, el imperio, el poder, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Él puede presentarnos delante del Padre sin mancha. Amén. Mire lo que dice esto. ¿Por qué es importante esto? El conflicto de los siglos 605 dice, Satanás induce a muchos a creer que Dios no se fija en la infidelidad de ellos respecto a los asuntos menudos de la vida. Pero en su actitud con Jacob, el Señor demuestra que en manera alguna sancionará ni tolerará el mal. Todos los que tratan de excusar u ocultar sus pecados, dejándolos sin confesar, y sin haber sido perdonados en los registros del cielo, serán vencidos por Satanás. Bueno, muchas gracias, Dani. Este mensaje necesita ser estudiado. Invitamos a los hermanos a que lo estudien minuciosamente, claro. Por palabra inclusive, sí, este sí. Mensaje, incluyendo el Espíritu de Profecía a un lado. Muchas bien. Gracias, hermano Daniel, por esta gracias a Dios. Amén. Así es, amigo y hermano, esta es la invitación. Entregar nuestra vida al Señor ahora, estudiar su palabra para estar preparados. Este mensaje es importante, es verdad presente. Así que Dios nos pide que lo tomemos muy seriamente, porque es para vida o para muerte. Pero deseamos que sea para vida. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos en la próxima.